y el saludo se va para el marinero original en Teca. Oye, Panchito, báilale, báilale, báilale con ritmo y sabor. ¿Cómo has podido dormir si mi vida sin ti ya no es nada? ¿Cómo has podido olvidar si mi mundo de pronto se acaba? Arrancar si esta historia no fue terminada. Y ya no sé qué pensar y me ahogo en un vaso con agua. Señor, ayúdame, me ha dejado sin nada, no la quiero recordar. Ya no puedo más, te tengo que olvidar. Si supieras lo que siento, solo crisis en mi corazón. La cuarentena me va a matar, tantos días sin trabajar. Si no te hubiera conocido, no serías una triste canción de amor. Desde que tú no estás.